En este contenido latente, estamos todos los martes desde las 22 horas hasta lo que dure, 24, 0 horas, 12 de la noche, por ahí un poquito más, lo que dure. Tenemos ahí en la operación técnica al Colorado, la primera vez que lo decimos, muy mal de nuestra parte, ahora lo decimos. Y ahí atrás también, al lado de Colorado, está Malena, no está hoy en el estudio porque el Pelado y su compañera Solange y su compañero el Pelado se fueron un viajecito, entonces bueno, nos dejaron acá a cargo este programa. Haremos lo que podamos. Estamos en Radio Nauta 106.3, radionauta.com.ar. Ahí está para escucharlos. 451-6917 es el teléfono de esta Radio Nauta. Y empezamos con esta cortina, como siempre, de Paco de Lucía, entre dos aguas. Vamos a mandar saludos, che, hoy. Vamos a mandar saludos. A Mónica, vamos a mandar un saludo. Vamos a mandar un saludo a Vicky también. Un saludo a Matías. Y bueno, a todos aquellos que nos están escuchando. A la gente también que a veces se prende. Mi amiga Irene del Salvador. También un saludo afectuoso para ellos. Y bueno, empezamos con esta banda de La Plata, legendaria, una de las pioneras. Había tenido su primera formación en frente de la Plaza Manuel Belgrano. Alquilaron un lugar amplio, una casa grande, para entre todos, bueno, bancar el lugar, la habitación. Esta cofradía que vamos a escuchar hoy, esta cofradía de la Flor Solar, que tiene sus comienzos antes de ser una banda de rock, tiene sus comienzos como una comunidad de artistas que vio su inicio en el sótano de acá de la Facultad de Bellas Artes, acá cerquita nomás. Y bueno, desde ahí con el mural de la Flor Solar y una reminiscencia a esta banda o a este nombre. Hubo una vez un grupo de percusión que tocó una sola vez en Punta Lara. Yo no me acuerdo bien el año, pero sería alrededor de los principios del 70. Y bueno, tocó una vez sola en Punta Lara, porque después, bueno, tuvieron problemas con la policía y tocaba todos percusión. El único que tocaba acordeón, la parte rítmica, era una persona que se llamaba Pipo Fischer, que después, bueno, fue conocido como el maestro jardinero de todos los niños de acá, ¿no? De Pipo Pescador. Y bueno, ahí ese viene la primera reminiscencia de este nombre, la Cofradía de la Flor Celular, que es lo que vamos a escuchar ahora, no es eso. Es la banda ya avanzada y bueno, con este único trabajo. Quiero ser una luciérnaga, es en primer término. Y luego vamos a escuchar Se ama o no se ama, de esta misma banda. Para lo que viene es Juan Pablo Bochatón. Y bueno, disfrutemos este momento ahora. Amalá, que es ahora escuchando Contenido Latente. Contenido Latente de Marte, ya 10, casi 20 de la noche, y tenemos en el estudio de Radio Nauta 106.3 a Juan Pablo Bochatón y sus músicos para esta noche. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Acá estamos con el Acoustic Trio. Sí, en realidad es claro, porque nos sonaba medio power. No llegamos a un power, pero hicimos un Acoustic Trio. Un Acoustic Trio, buenísimo. Y bueno, un poco también para hablar de esta novedad, que bueno, estuve leyendo la gacetilla que me pasó Vicky. Ajá. Y un poquito viendo estas cuestiones, y está bueno de que desde una avalancha se pueda sacar un producto como este, acompañado también de, bueno, este Luciérnagas para dormir, ¿no? Claro, sí. Pues es que en realidad el otro día hablaba con un amigo, el tema avalancha surgió porque víctima de inundación 2013, sí, claro, sí, sí. El piano pasado por agua se derrumba. Esa sensación de derrumbe en los días posteriores a la inundación, porque me decía un amigo, ¿por qué no le pusiste inundación? Claro. Inundados, fresado. Sí. No, avalancha es porque las cosas se seguían derrumbando después. Igualmente es no es bien, si bien la avalancha tiene que ver directamente con la inundación, no es la tragedia lo que atraviesa el trabajo, ¿viste? Pero sí, sí lo nombró. Sí, sí, sí, sí. Lamentablemente tuvo que nombrarlo porque Pasó, fue, se llevó el piano y todas esas cuestiones. Ese piano que vos tenías desde pequeño. Totalmente, fue un piano que comprado a los 12 años y yo pensaba que ya era un bien de familia, iba a recibir sí, mi hijo, claro, sí, sí. Y él iba a estudiar piano ahí, y había toda una historia que yo me había montado el día que yo no voy a estar, pero ese piano va a quedar en la familia. Sí. Y no, realmente fue terrible lo que pasó. Yo no sabía que lo quería tanto, como muchas cosas que uno... Cuando se pierde, uno averigua el valor real, ¿no? Tal cual, al menos cuánto lo quería, y yo lo quería mucho, y lo lamenté. Y el armado de la canción, que terminó nombrando el disco en definitiva, tuvo que ver con darme aliento en un momento en el cual yo sentía que no tenía más ganas de tocar, que no tenía más ganas de hacer cosas. Sí, sí. Como muchos. Como pasa en todos momentos de la vida, en todas las personas. O sea, nos encontramos de pie, sostenido a veces por cosas que no nos imaginamos que nos van a sostener. Sí. Una canción, sí, sí. Un amigo que no te imaginabas que iba a ser el que iba a estar en ese momento. Y justo estuvo. Uh-huh. Bueno, esas cosas. Uh-huh. De eso un poco trata el Avalancha. Bueno, estamos hablando de Avalancha entonces, y estaría bueno empezar a escuchar algo bueno, de esto en esta versión Acoustic Dale, Trio. Dale, claro. Vamos en el Acoustic Trio y vamos con un par de copas. Estamos acá tomando un par de copitas. Una copa. Y vamos con uno de los temas del disco que se llama Un par de copas. Las fotos, el garrón, la ropa del cajón, el collage de la pared, la almohada y tu sutién. Los besos de papel, los discos de Brasil, el olor, la voz, la tos, no dejas nada que pueda te llevas hasta lo que digo, ni un par de copas donde pueda brindar por los recuerdos que he perdido. Le cum de Jules de Boris Vian, tu regalo de Navidad, el ratoncito de caracol con la leyenda yo te quiero, oh, terror es la voluntad de andar, de estar y de esperar. El silencio, los rincones, las ausencias, los dolores no dejan nada que pueda recordar. Te llevas hasta lo que digo, oh, ni un par de copas son te pueda brindar por los recuerdos que he perdido. El fantasma del ropero, los 14 de febrero, la cadena, los terrones, meto a su cara montones, los cerrojos, los antojos de mi estampa, los despojos tus, te odio como espadas, los lunares de mi espalda no dejan nada que pueda recordar. Te llevas hasta lo que digo, oh, oh. Y un par de copas donde pueda brindar por los recuerdos que he perdido. No, no, no, no deja nada que pueda recordar. Yo llevo hasta lo que digo. Y un par de copas donde pueda brindar por los recuerdos que he perdido. Ay. Muy bien, muy bien. Buenísimo, buen comienzo para esta noche en Contenido Latente. Estamos en Radio Nauta 106.3, radionauta.com.ar, también en la web. Y bueno, este bonito comienzo. Sí. Diamante es el tema que estamos cortinando ahora mientras sí. hablamos de este Avalancha, que ¿cuándo fue terminado? ¿Cuándo Avalancha lo terminé? En realidad vino con ciertos retrasos, pero lo terminé este año con la incorporación del tema. Fines del año pasado, principios de este, ya estaba ultimando mastering. Ah, está. Y fabricado en sí en julio. Sale, terminó la fabricación en julio. Que me demoré más en fabricación que en arreglos y toda la que es. Hoy por hoy hay ciertas, sí, hay como ciertos requerimientos institucionales por parte del Estado y la FIP, etcétera, por lo cual parece que vas a producir un disco independiente y que estuvieras encarando una empresa con inversiones en el extranjero. Claro. Simplemente es un disco independiente, decía yo, pero ahí venían los sabuesos de la FIP. Ah, mira, mira, sí, lo que es la particularidad. Mira, mí, ignoraba totalmente que tenía esa cuestión. Yo me enteré incluso de estos detalles ahora, porque el último disco que yo había hecho era del 2004, uh-huh. también independiente, en el cual simplemente llamé a la empresa y le dije, mira, junté la plata, hicimos vaquita, estamos con la plata para el disco, lo fabricamos. Nada, ha cambiado las cosas. Ahora no, se necesitan otras cosas, hay que declarar el quit, el que tenés que ser un productor. Ah, mira, bueno, es complicado para la independencia. En el tema de Luciérnagas para dormir, sí. ¿Cómo viene encaminado Juan Pablo? Luciérnagas es hermano de sangre de Avalancha. Uh-huh. Nacieron juntos. Sí. Para mí es como necesario e indispensable salir del corset de la canción en determinados momentos. Uh-huh. Poder romper un poco con eso. Es como borrar estructura de alguna manera y decir, sí, bueno, escribo sin corset, escribo libremente. Eso me permite un juego de sonidos porque no deja de ser música. Para mí, claro, sí, sí, es un sonido y es rítmico. Entiendo también a lo que va. Yo no me siento un escritor de poesía, a nivel literario puedo dejar que decir. Pero como constructor de canciones, está bien. Y viendo qué cosas me sobran, con esas cosas que me sobran armé otra casa. Otra casa como bastante más entretenida por momentos para mí. A mí me gusta mucho recorrerla. Pero básicamente tiene como esa cuestión. Me quedan elementos, me quedan herramientas con las que puedo jugar. Luciérnagas para dormir tuvo como una premisa de construcción que fue armar 40 poemas nacidos de 40 sueños consecutivos. Yo me había puesto una cosa que esa noche me iba a acordar del sueño por imposición mía propia y que iba a poetizar esa imagen. Y eso, que era, iban a ser 40 noches, me llevó 10 años. Claro, sí. No pude, 40 noches, la cosa se derivó. Y en definitiva, en el sueño, es un sueño el libro. Uh-huh. En el libro lo que hago es, juego con esas imágenes, poetizo sueños, construyo, y además, las anotaciones que quedaron en el medio, como por ejemplo, comentarios que mi hijo me hacía, o sí, cosas por el estilo, sí. que viste que tienen como un pensamiento lateral los chicos, uh-huh. Es como que van por fuera del asunto. Fueron formando parte de ese proceso. ¿Lo fuiste incluyendo? Lo fui incluyendo. Ajá. Y eso, además que yo venía como con la idea, en ese momento estaba leyendo, me había amigado con la historieta. Ah, sí. ¿Viste? Ah, y, sí. Y me pasaba que yo había crecido con Mafalda, por sí, ejemplo. Sí, claro. Y ahora había descubierto que Liniers me generaba lo mismo que Mafalda cuando tenía 15 años. Ajá. Y por momentos me encontraba jugando a anotar cosas y pensaba, ¿cómo sería un poema hecho por Liniers, por ejemplo? Y entonces empezaba como a jugar con la imagen desde el lugar historietístico. Fueron juegos y experimentos que se fueron sumando y que me pareció que habían cobrado como entidad suficiente como para constituir un libro. Y fue lo que pasó. Siempre lo justifico un poco. Lo hermano de sangre con el otro, uh-huh. como que lo mando, como que no es. Que... ¿Viste? Como que tiene su ley, sí. Y como que se lo merece. Por ahí, porque por cierta inseguridad propia al ser un espacio como no tan transitado, la literatura, la poesía. Pero tiene como. Yo creo que entregados como una sola pieza, uh-huh. Artística, sí, un solo elemento, es ojo que se las trae el pequeñín. Buenísimo. A mí me gusta mucho. Buenísimo. Así que bueno, está bueno esta conjunción entonces. Música, poesía, literatura, para que el inconsciente vaya un poco más allá, ¿no? Seguro. ¿Sí? Seguro. Buenísimo. Juan Pablo, escuchamos algo más, ¿sí? Vamos un poquito para atrás. Bueno. Y yo nombraba el disco de piano. Sí. Que en el piano, ese disco de piano se caracterizó porque estaba nombrado por una canción que no era en piano, que era en guitarra. Vamos, ajá, a tocar esa canción que se llama Lejana. Bueno. Un disco transido por el abandono y cierta otra cosa más afectiva. Lejana, este que me decías, de 2004. Lejano 2004. Es un 2004. Disco que hice en el 2004. Que tiene una historia como muy curiosa y fue porque yo termino haciendo el disco en piano, sí. Porque me habían robado todos los instrumentos, me robaron en el año 2001 todos los instrumentos y ahí me había puesto a armar los temas en el piano, un piano que no tocaba hacía muchos años. Ajá. Ahora sucede algo como medio similar y es que en virtud de la inundación yo termino haciendo los temas en un iPad, una herramienta de trabajo muy chiquita. Sí, sí. Siempre es como que algún elemento me obliga a mudar de instrumento, de herramienta de trabajo. Uh-huh. Pero creo que siempre si uno se dedica a una actividad creativa, ese es el desafío, digamos, ¿no? Y, es como... y vaya que desafío, porque con el aparatito pudiste construir y bueno, armar una producción discográfica. Seguro, uh-huh. Seguro. Que fue una sorpresa también, porque yo había armado un demo y la idea era que se llamara CD Toy, un disco de juguete. Claro. Y cuando me encuentro con el técnico, Alfredo Calvelo, uh-huh. Él me dice, che, loco, tenés más que un CD Toy. Acá hay más que un disco de juguete. Uh-huh. Y empezamos de a poco a darle forma a esos sonidos, a pasarlos por... Y nos encontramos que no había que construirlo, que no era una maqueta, que ya estaba, que allá había sido construido y que yo no lo estaba viendo por tenerlo muy cerca, como muchas cosas que no vemos. Seguramente. No creas que llegó la calma, es solo el amor que engaña. No creas que por ser de fuego, cenizas dejará. No creas mucho en todo, no creas poco en nada. No creas si la voz te llama, contrariará el corazón. Tejiendo con tu sombra abrigos de dolor, vas letras en tu nombre. Es nada si nadie te llama. No creas en la gente espejo que te sostiene la ilusión. No creas lo que tocas. No creas lo que ganas. Que si en tu mente no hay ventanas, el alma se te secará. Y vos vas tejiendo con tu sombra abrigos de dolor. Vas perdiéndote en tu sombra lejana. Perdiéndote en tu sombra vas bueno, este recuerdo que sí. Nos trajiste, buenísimo. 12 años atrás. 12 años atrás. Y bueno, una trayectoria inmensa. ¿Cuántos discos solistas? Cuatro discos. ¿Cuatro solistas? Cuatro discos. Sí, lo que pasa es que quedó Neuronantes, que fue una banda de rock que yo tuve en la época de los 90, que no llegamos a grabar. Mm. Hicimos muchos demos, tuvimos contrato en la mano, pero fue una banda que no registró. Que no registró. Y es una pena, una banda lástima, enorme, sí. Lindísima. Sí, sí. Que si querés, no, después podemos tocar algún tema. Podríamos cerrar, si sí, querés, ¿no? Con un tema. Dale, sí, podemos ir con uno. Por lo menos para que nos quede un registro acá y después, bueno, lo vamos. Bueno, en el disco. Ahora después vamos a tocar uno de esa época. Sí. De Neuronantes, 20 y pico de años atrás. Claro, claro. En el disco, yo también incorporé una canción de Neuronantes. Sí, que es el cuarto tema, Tiempo Muerto. Tiempo Muerto, que, sí. Que fue una artimaña de seducción de mi hermano. Uh-huh. Que me dijo, loco, tenés que, si haces el disco, hacelo, pero me parece que Tiempo Muerto está muy bueno, lo tenés que meter. Hinchó un poco las bolas y lo metimos y realmente creo que fue uno de los temas, quizá porque surgió como último momento, que tiene más aire dentro del disco. Uh-huh. ¿Qué característica tiene Tiempo Muerto? Tiempo Muerto, básicamente es una canción nacida, como las que nacieron en aquella época, con banda. Uh-huh. Entonces sí, tienen claro. Un concepto distinto de la estructura, en la que yo solamente tocaba la guitarra, porque además yo tengo formación pianística, la guitarra claro. La toco porque soy corajudo. porque soy porque soy un irresponsable y porque me encanta hacer lo que no se debe. De eso se trata la vida, ¿no? Por supuesto. Eso es la parte divertida. Yo me dedico a vivir la parte divertida. Y bueno, y en Tiempo Muerto yo hacía las letras uh-huh. Y las melodías. Y los chicos tocaban. Uh-huh. Pero ese tema había sido como uno de los primeros que yo sentí que la vida loca del rock uh-huh. Estaba siendo heavy. Y tenías que, de alguna manera, marcar territorio. Es decir, claro. Yo siento esto en relación a todo el entorno. Y a todo el entorno, porque uh-huh. Tenés 20 y pico de años, te dedicas al rock y está buenísimo. Está bárbaro, y por supuesto. Te recontramandás en una que después. Seguramente. Decís, sí, si no freno. En un momento, ¿no? Porque bueno, pero la vida te va llevando ahí desde Neuronantes hasta ahora, hasta Avalancha, un gran recorrido. ¿Cómo la ves desde esa época hasta la actual La Plata que vivimos ahora con bueno una imposibilidad para tocar asiduamente más sí. En el circuito emergente, ¿no? Sí. Mira, a mí me pasa algo curioso. Cuando arrancamos a tocar, uh-huh. ¿Vos pensás que la primera banda la armé con mi hermano? Sí. Se llamaba Dios, la banda. Ajá. Teníamos 15, sí. 16, 88, año 88. Claro. Había 5 bandas en La Plata. Sí. Y tocábamos, y era simple, era, che, vos tenés un bar, yo tengo una banda, tenés una zapatilla, sí, donde zapatilla. Con enchufar los equipos, zapatilla. Te la traigo, pero dejaron tocar, y bueno, vamos a ver qué pasa. Y fueron como las primeras experiencias en relación a esa cuestión. Y los bares empezaron a darse cuenta que bueno, que estaba bueno darle lugar a las bandas de rock. En ese momento eran, te digo, 5 bandas en La Plata. Sí. Y nada, tiempo después, una vez escuchando a Federico Moura, claro. El loco dijo, pues le preguntaban en la Ciudad de La Plata, bandas, y dijo, la Ciudad de La Plata tiene muchísimas sí, bandas en sí. Este momento, y de la diversidad surge la calidad. Uh-huh. que en cuanto más bandas haya, más posibilidades tenés de encontrar una que esté buena. Sí, sí. Y es súper coherente. Lo que pasa es que todavía no se había venido los problemas municipales con los matafuegos, que no tienen nada que ver con el arte. Sí. En donde los lugares se les complicó. Tampoco estaba pensado en ese momento que los grupos de rock llevaran tanta gente. Entonces te encontrás con dueños de lugares que por vender cervezas son capaces de cualquier cosa. Y las bandas recién venidas, las bandas recién llegadas al lugar, a tocar, a mostrar lo que hacen, han confundido y han creído que por ahí vender cerveza es el objetivo de un recital. Claro. Y está muy lejos de eso. Sí, sí. Estamos sí, no, muy no, lejos de vender no, cerveza. Sí, sí, claro. Si nosotros no creemos que vender cerveza, que llenarle el bar a un bolichero, es el objetivo de nuestro asunto. De tu arte, ¿no? Estamos pifiados. Y hay tiempo. Y está bueno equivocarse, pero está bueno darse cuenta. Sí, sí, sí, sí. Y yo veo muchas bandas tratando de llenar lugares que no son propios. Y son esclavos de un bolichero que quiere vender cerveza. Pero eso te puede confundir y puede ser parte de la tarea. Ahora, indudablemente que hay enorme y muchísimo talento. Los pibes la tienen recontra clara. Están haciendo cosas que son alucinantes. Y esta ciudad, digo, esta ciudad como si conociera el resto. No sé, donde vivo, claro, es un lugar en el que estoy orgulloso de vivir. Me encanta lo que están haciendo. Decime así a alguien un nombre, una banda, tírame. Mira, prefiero no aventurar. Prefiero no aventurar, pero el otro día estaba escuchando. Ahora abrimos el jueves, abrimos un chico que es uruguayo. Ajá. Que viene a tocar a La Plata. Sí. ¿Por qué viene a tocar a La Plata? Porque le gusta La Plata. Lo que hace está buenísimo. El otro día escuchaba Nerd Kid, es una banda de que ya tiene como su tiempo, eran nuevos. No sé, las bandas que ya marcaron escenas son muchísimas. Hablamos de mi hermano Peligrosos Gorriones. Claro, sí, sí. Bueno, pero estamos ya estamos hablando de otra cosa. Yo me refería ahora a la actualidad y a las bandas que emergen ahora. Yo te nombro. Lucía Nan, no tenés idea. Paz de C. Sí. Nicolás Moll. Son chicos que a mí me alcanzan lo que están haciendo, que está, ya te digo. Paz de C es una genio. Es una chiquita que tiene 22 años, 23. Y que yo le digo, flaca, o sea, es increíble lo que estás haciendo. No, sos un boludo. Bueno, o sea, terapia, yo me pago mi propia terapia. Ya más no puedo hacer. Ya te digo, no son nombres relevantes. Si te tengo que nombrar, te voy a nombrar a los que ya conoces. Pero yo te digo que a mí me alcanza material o me llega por Facebook, me pasan, che, escuchame, y yo me tomo el tiempo y está buenísimo. Buenísimo. Y ya te digo, son nombres como que te diga José Pérez. Sí, sí, sí. Bueno, Pérez. Para concluir y ya cierran con este momento musical y a modo de conclusión, ¿cómo fue estar en la grabación del disco sobre las reversiones de esta banda que hablamos de Férico, hablamos de Virus? Claro, y fue buenísimo porque en ese momento yo estaba grabando Lejana, que era un disco totalmente en piano. El técnico y productor artístico Alfredo Calvelo, que es, para mí es eminencia, es el productor de La Plata, estaba haciendo el disco de Virus. Teóricamente yo participaba en los teclados de la canción de Fran, de mi hermano. Sí. Entonces, por esa razón, no me invitaron. Y le digo a Alfredo, yo hubiera tocado Tomo lo que encuentro. Me parece una canción espectacular. Me dijo Alfredo, a ver, yo me fui esa noche y armé el arreglo en piano. Sí. Fui al otro día y me dice, vamos a meterle la voz. Digo, dale, estaría bueno, lo meto en el disco. No sé cómo será pedir los permisos. Vos metés la voz, me dijo. Metí la voz y se los manda a los chabones. Y ya lo había hecho Sergio Pángaro. Sí, sí, está. Al tema. Sí. Y entonces me dicen, no. Yo no tengo problema, fue cosa de Alfredo, digo yo. Y resulta que se pusieron a escucharlo y vino uno que dijo, che, pará. Pará, cachito. Está bueno, cachito. Podemos poner los dos. Uh-huh. Y el tema, el disco tiene dos versiones de la canción, una de Sergio Pángaro y una mía. Claro. De hecho, por eso se llama Tomo lo que encuentro. Y yo no me di cuenta en ese momento que había logrado algo que estaba interesante. Ajá. Cuando fuimos a presentar el Coliseo Podestá, eran todas bandas, tocamos La Secta, que yo. Sí. Taxi voy, hotel ya voy. Y yo digo, le digo a Jalil, ay, le digo, yo, boludo, me voy a mi casa. Yo estoy con un piano negro, un trajecito, piano, zapato. Le digo, yo me voy a mi casa. Me hubieran dicho que venía con Neurona antes. Y me dice, vos tocá. Y fue buenísimo lo que pasó. Uh-huh. Me acuerdo que en un momento paré de tocar, nunca había tocado en un lugar tan grande. Sí. Y paro así, y era silencio, viste, del coliseo, pues está. Después me llaman de rock and pop. Digo, sí. Tú, una banda de rock, 15 años, loco. Me puedo tocar el piano, me llaman rock and pop. Y terminé tocando el pianito en el rock and pop. Bueno, fue buenísimo, fue una linda, muy linda experiencia. Y además que eran, estaban todos impresionantes. Los nombres que estaban en ese disco, fue un honor enorme tocar ahí. Volvemos a Neuronantes y ¿con qué nos despedimos? Mira, con una canción que nunca fue grabada y que en ese momento, te estoy hablando 15, 20 años atrás, tocábamos y decían, chao, qué lindo tema. Un tema que se llama Cuna. Venga, vamos. Tres, va. Abro los ojos y me encuentro en un lugar peor. Yo me pregunto dónde estuve, dónde estoy hoy. Me desprendo de ese cuerpo que me quitó la sed que nace de tener alguien a quien perder. Tiro en la calle las tenazas en las que me enredé. Sé que son el infierno, pero me siento también que cada mal paso dado volvería a. Cada pecado amado, cada beso que di. Si supieras cómo te engaño, cómo hago daño, si soy capaz de avergonzar al mismo diablo. Si vos supieras, dejarías, solo te irías, dejarías triste al niño que no muere día a día. Cierro los ojos y mi cuerpo empieza a florecer. Nacen espinas en mis manos, huecos en mi piel. Embarazado de un dolor que jamás imaginé, que expía las culpas, mis angustias y me deja ser cada día más cruel. Junto del suelo las tenazas en las que me enredé. Sé que son el infierno, pero me siento también que cada mal paso dado volvería a repetir. Cada pecado amado, cada beso que di. Te engaño, cómo hago daño, si soy capaz de avergonzar al mismo diablo. Si vos supieras, te alejarías, solo te irías, dejarías triste al niño que en mí muere día a día, día a día, día a día. Muchas gracias. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Imprenta del Olga, Cooperativa de Trabajo.

está en una base, cuenta una base de piano eléctrico, ejecutado por el mismo García. Despierta es el nombre del disco, Despierta es el tema que ahora vamos a escuchar, que le da título también al disco, y bueno, forma parte de una presentación en formato de trío, piano, bajo y batería. Allá vamos entonces. Thank you. estamos escuchando entonces Despierta, el trabajo independiente de Leandro García. Y bueno, esto es palabras del mismo García en una nota que le hiciera el diario La Gaceta, y la sacamos de ahí. Despierta es un disco de canciones, algunas mías, otras prestadas, algunas más nuevas, otras más viejas, canciones con una propuesta estética que hablan de mí, como una fotografía de mis preferencias o inclinaciones musicales. Muchas de ellas están dedicadas a personas, en caso como el tema que ahora vamos a escuchar, Nostalgias de Tito, por ejemplo, compuestas para mi abuelo, quien me inició en los caminos de la música. En el momento en que decidí grabarlo, estaba escuchando tríos de piano y otras agrupaciones de jazz, por lo que el instrumento para darle vida a estas melodías fue el grupo con los integrantes que participan. Está tocado por amigos y gente que destaco humanamente, lo cual influye en el resultado sonoro debido al nivel de compromiso que muestran en sus ejecuciones. Considero a Despierta un disco hecho con amor, sincero y mucho compromiso. Una manera de las tantas que pueda haber de vincularse con mi mundo y compartirlo con todas las personas que desean escucharlo. Despierta fue grabado a fines de este del año 2014 y masterizado en agosto de 2015 en Casa Frida. Y bueno, la formación es una formación de quinteto que componen Leandro García en piano en composición, Tomás Fraga en guitarra, Hernán Casiva en contrabajo, Damián Alegretti en batería y Juan Torres en saxo. Vamos entonces para concluir esta hora. Después estamos hablando con la gente de Pocas Nueces. Después viene Sergio Gracia. Después seguimos con un montón de cosas más. Nostalgias de Tito. Thank you. Mañana en Radionauta. El berretín cultural. Pasando por una experiencia sensorial múltiple. Que siempre hay movimiento acá. Recuperar esos conocimientos que no están en los libros y que están en cada casa. Puedo caminar, puedo bailar. A ver cómo generamos un caos. Proteger los espacios que nos encuentran para repensarnos, ¿no? Como la guerra de los mundos, ¿no? Todo continúa sucediendo. Y como en los sueños, la puerta de entrada me espera afuera. Y finalmente terminan siendo los mejores amigos del universo. Para que todo empiece de nuevo. El berretín cultural. 2 horas de Olga Vázquez. Viernes a las 8 de la noche. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En contenido latente, Radionauta 106.3, lo que habíamos prometido, entrevista con la gente de Pocas Nueces. Estamos hablando con el Tano. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Dani, querido, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, y te agradezco mucho esta comunicación. Sé que ya están metiéndose en la sala de ensayo. Una pata adentro. Sí, así es. Ya estamos con un pie adentro, están todos los chicos. Gracias a vos, Dani, por invitarnos. Che, bueno, este disco, Tolosa, esta ciudad, este barrio y esta fecha que los tiene ahora nomás el viernes desde las 22 horas para presentarse en La Plata. ¿Qué dirección? Decime el nombre de boliche porque no me lo acuerdo. Dani, este viernes a las 10 de la noche es en Lucamba, en 67, esquina 117. Está muy bien, 67 esquina 117 Lucamba, y bueno, van a estar tocando con, como siempre, ¿no? Con acompañados de toda la gente, no solamente de Tolosa, sino toda la gente que siempre lo sigue, y bueno, va a haber esta buena banda de rock. Así es. No tocamos desde que presentamos justamente nuestro disco Tolosa en octubre pasado en el Teatro Ópera. Claro, estuvimos que juntos bueno, ahí. Estuviste, sí, estuvimos juntos. Uh-huh. Así que estamos con muchas ganas de tocar otra vez acá en La Plata. Hace mucho que no tocamos, es una buena ocasión para el que no pudo ir o el que tiene el disco y tiene ganas de conocer la banda y lo que es el show. Están todos invitados, estamos con muchas ganas. Vamos a tocar el disco completo, vamos a tocar unos temas nuevos. Ah, qué bien. Así que estamos con muchas ganas, ya muy ansiosos por tocar. Qué gustazo que va a ser volver a encontrarse después de tanto tiempo, ¿no? Sí, terrible, no hay nada, ¿no? Como quien dice, tocar de local. La verdad que estamos con muchas ganas, preparamos un show muy lindo, con muchos amigos invitados. Tenemos una banda amiga que va a abrir el show, que se llama Del Cairo. Sí. Así que nada, nos espera una noche para pasarla bien entre toda la gente querida que nos sigue y la que se sigue sumando. La verdad nos tiene muy contentos. Buenísimo, Tano. Bueno, te dejo nomás que sigas ensayando. Te agradezco este breve instante de comunicación, pero bueno, queríamos tenerlo presente también en este contenido latente que hace muy poquito empezamos a través de Radio Nauta. Y bueno, en breve, cuando pasen todos estos líos de la fecha y la presentación, ya poderlos tener acá en el estudio. Cómo no, Dani. Va a ser un gusto. Los esperamos a todos, te espero. Sí, claro que sí, como te siempre. Te espero para tomar algo, como siempre. Y los esperamos el viernes a las 10 de la noche, ahí en 67 y 117 en Lucamba, para que escuchen nuestro disco Tolosa una vez más. Buenísimo. Algo de eso, ahora cuando cortemos la comunicación, vamos a estar escuchando. Y bueno, te agradezco. Saludo a la muchachada, saludo a Matías. Y dale, todo el éxito. Nos estamos viendo el viernes entonces. Dale, Dani, nos vemos el viernes. Te mando un abrazo y gracias por la nota, como siempre. Chau. No. Camino largo he de caminar, pensando en...

radionauta.com.ar para que nos puedas escuchar por todos lados. Nueva incorporación, viejo amigo, y estamos en presencia de el señor Sergio Gracia. Buenas noches, compañero. Qué bueno estar de nuevo haciendo radio. Siempre vuelvo con vos en radio y esto es una fiesta. Ahí estamos. Ahora sí. Ah, ahí está. Ahora sí. Bueno, estamos acá para hablar del señor maestro Leo Maslía. Maestro. Compositor multiinstrumentista. Nació en Montevideo un 26 de julio. Ah, mira. De 1954, el día de la muerte de Evita, casualmente. Ha estudiado con los más grandes pianistas de Uruguay, bueno, pero además toca piano, guitarra. Es concertista de piano y guitarra. Y se caracteriza por hacer tiene un gran manejo del ridículo sobre el escenario, desde su imagen. Explota su imagen, ridícula, claro. Y es un tipo, creo yo, muy inteligente. Tiene reacio a los reportajes. Yo le hice uno y fue muy cortito y medio como que no le gusta mucho. Se enganchó igual, se enganchó, sí, le gustó. Un día lo vamos a traer ese reportaje, claro, para escucharlo. Claro. Acá yo lo tengo guardado. Buenísimo. Tiene 26 CDs en toda su carrera. 40 libros de cuentos y novelas y obras de teatro. Y 4 películas, 2 cortometrajes y 2 largometrajes. Tiene 4 obras de teatro como productor y director. Así que bueno, esa es su frondosa trayectoria artística. Lo mejor de Leo es escucharlo y leerlo. Yo de los 40 libros tengo 6 o 7. Quisiera tenerlos todos. Claro. Cada vez que viene, bueno, quien quiera verlo, ahora después que escuche el material, siempre viene a Ciudad Vieja y a 1771. Y es un placer verlo, porque viene a veces con músicos y todos los músicos que trae, te imaginás, son mancos. Claro. Son geniales. Con acompañado de músicas, o venga él solo, siempre es un espectáculo. Es formidable. Garantía de pasarla bien. Sí. Es más, una vez estábamos ahí en Ciudad Vieja viéndolo y estaba tocando enfrente una banda de cumbia. Y se escuchaba la cumbia sonido adentro y mientras él cantaba. Entonces cantó una cumbia que tiene él, que no me acuerdo cómo se llama, después un día la vamos a pasar. Está buenísimo. Bueno, ¿qué te parece, Dani, si damos comienzo? Si leemos el primer cuento, que está en el libro La bolsa de basura, un libro de cuentos de Leo. Este cuento se llama La cita. Lo grabó en vivo en un disco que se llama Buscado Vivo. Sí. Y bueno, yo lo voy a leer yo. Buenísimo. A ver si a los radioescuchas les interesa esta cosa. Se llama La cita, ahí va. Un hombre sentado solo en una mesa de un bar, junto a una ventana que está abierta. Una muchacha viene caminando por la calle, pasa por al lado de la ventana y el hombre le dice cosas. Ella mira al autor del comentario y pregunta: ¿a mí me hablas? Él enrojece y contesta: sí, pero le pido disculpas, no quise ofenderla. Ella dice: claro, ¿puedo pasar? Él contesta: sí, pero... mientras se lleva la mano al bolsillo del saco y examina el escaso contenido de su billetera. Ella dice: no te hagas problema, pienso pagar lo que consuma. La muchacha, vista desde la calle, franquea la puerta del bar. Mientras dice hola, retira un poco de la mesa la silla en la que se va a sentar para poder hacerlo. Se trata de la silla opuesta a la del hombre respecto de la mesa. El hombre enciende nerviosamente un cigarrillo y luego extiende la cajilla a la muchacha diciendo: perdona, ¿no te ofrecí fumas? Ella dice: no. Y luego dice también: ¿así que te gustó? Él contesta: sí, claro, pero no sé, en fin. Se miran en silencio. El hombre dice: no te ofendas, pero lo que quiero saber ante todo es si te sentaste conmigo por razones de trabajo. La muchacha lo acaricia y le dice: No, Bobito, estoy acá porque me enamoré de vos. Se acercan las caras de ambos, se besan. Luego la muchacha dice, me tengo que ir. Él contesta, espera, ¿cuándo nos podemos encontrar de nuevo? Ella dice, cuanto antes, seguro. Él dice, bueno, nos encontramos a las 8 en Sarmiento y Abel Jiménez. Ella contesta, la hora me viene bien, pero no sé cuál es Abel Jiménez. Él dice, la segunda después de Mulligan. Ella dice, Mulligan, no la conozco, pero nos vemos mejor en el bar de Uruguay y Trotsky. ¿Uruguay y qué? Pregunta él. Y Trotsky, contesta ella. Y pregunta, ¿qué calle es esa? ¿Qué nombre tenía antes? No sé, yo siempre la conocí por Trotsky, dice ella. ¿No me vendría bien, no te vendría bien en Sandocán y Paraguay? Pregunta él y agrega, yo siempre paro ahí. Paraguay la conozco, dice ella, pero Sandocán no. Él contesta, bueno, ¿dónde querés que nos encontremos? Acá, dice ella. Imposible, replica él. A esa hora este lugar está tan lleno que no entra un alfiler. Bueno, dice ella, te voy a dar la dirección de mi casa. Creo que va a ser lo mejor. El hombre anota mientras la muchacha dice Reconquista y Florida. Reconquista y Florida no se cruzan, dice él levantando la vista del papel. ¿Me vas a decir a mí? Dice ella, yo vivo ahí. Él contesta, sé perfectamente que no se cruzan, toda la vida trabajé por esa zona. Bueno, dice ella, si te parece que no se cruzan, entonces no vengas nada. Claro que no voy a ir, dice él, no me gustan las bromas pesadas. ¿Sabes una cosa? Dice ella, sos un imbécil. Si te digo que vivo ahí, es porque vivo ahí. No sigas con eso porque no me vas a poder engañar, pedazo de estúpida, le dice él. Nunca vi un tipo más tarado, contesta ella, la hubiéramos pasado re bien esta noche en mi casa. Sí, sí, sí, ándate un poquito a la mierda, dice él. Anda la puta que te parió, dice ella. El hombre se levanta iracundo y vuelca todo lo que hay sobre la mesa, sobre la falda de la muchacha, gritando, no te metas con mi madre. Además, el mozo del bar llama la atención a un agente de policía que está en la vereda sobre lo que está ocurriendo. Escena de pugilato entre el hombre y la muchacha. El agente de policía se acerca gritando, alto, alto. Luego se lleva a los contendientes a la comisaría. Más tarde, el hombre está durmiendo en una celda. Un policía le abre la puerta diciendo, despiértese, Gómez. ¿Eh? Dice él, incorporándose un poco. El agente le dice, puede irse. Y lo conduce hasta una habitación donde le entrega sus efectos personales. Gómez toma posesión de ellos y dice, quisiera hacer una pregunta. ¿Podría darme la dirección de esa mujer que vino acá conmigo? No, señor, contesta enojado el policía. Le prohíbo que vuelva a ver a esa mujer. Si no se lleva bien con ella, déjela tranquila y se acabó. ¿Está claro? Sí, dice Gómez. Buenísimo, buenísimo, Gómez. Gómez. Eso es ese es Leo Maslía. Para quienes no lo conocen, podríamos escuchar un tema de Leo. Sí, sí, claro, claro. Es un tema que está en un disco del año 1987 del álbum Buscado Vivo. El tema se llama Golondrinas y habla de la militancia. Es muy interesante. Está bueno, así entonces. Que escuchémoslo. Golondrinas. En pupitres salpicados de inscripciones, no se sabe de cuántas generaciones aprendías a volver de un aspirante a un empleo que ya no estaba vacante. A un empleo que ya no estaba vacante. En el boliche de la esquina te fumaste los primeros cigarrillos y empezaste a tambalearte entre nuevos sentimientos, a inclinarte frente a nuevos monumentos, a inclinarte frente a nuevos monumentos. Te enteraste por canales especiales que la historia no paraba en los manuales. Te dieron línea y te dejaron en ablande eso de qué vas a hacer cuando seas grande. La militancia en el gremio poco a poco, cada vez te iba llenando más el coco. Apartaste los estudios de tu mente, era tiempo para cosas más urgentes. Era tiempo para cosas más urgentes. Se derrumbaba el país de tus abuelos, a tus padres alguien les tomaba el pelo. Un horizonte diferente se asomaba, todo era cuestión de ver quién lo peleaba. Todo era cuestión de ver quién lo peleaba. Que la cosa se venía y tu forma de vivir correspondía a ese estado turbulento. Ahí se fueron de ser nada más que un simple compañero. De un clarinazo le cortaron la cabeza a tus sueños y delirios de grandeza. Tus allegados escapaban o caían, o cambiando de color se protegían, o cambiando de color se protegían. Te salvaste de torturas y sermones, te esperaban más discretas reclusiones, te confinaron a rutinas de laburo y a guardar tus opiniones en lo oscuro, y a guardar tus opiniones en lo oscuro. No te habías educado para eso, pero bueno, eran las cosas del progreso. Te transformaste despacito en una alfombra y seguías los consejos de tu sombra. Ya no sabías demasiado lo que eras, ya no había socialismo ni carrera. El matrimonio, los hijos y la casa se robaron tu cariño por las masas. Se robaron tu cariño por las masas. Por muchos años fuiste un pobre berberecho, chacinado sobre el piso bajo el techo. No esperabas otra cosa mayormente, pero tu desesperanza de repente, pero tu desesperanza de repente fue convertida, fue deshecha, revocada por los vientos de la nueva marejada. Y empezaste nuevamente con reuniones, asambleas, pegatinas y camiones. El entusiasmo al principio fue muy grande, tanto como tiempo atrás lo fue el desbande. Pero luego viste atrás de tus buzones que no era soplar y hacer revoluciones, que no era soplar y hacer revoluciones. Volviste más reacio, más disperso, ya no te calzaban bien los mismos versos. Recuperaste una parte de tu ego, pero en otras no prendía el mismo fuego, pero en otras no prendía el mismo fuego. Y te quedaste crepitando la ceniza de esa llama cada vez más indecisa. No renunciaste a seguirla y te pesa que tampoco le jugaste a la cabeza, que tampoco le jugaste a la cabeza. Y te quedaste crepitando la ceniza de esa llama cada vez más indecisa. No renunciaste a seguirla y te pesa que tampoco le jugaste a la cabeza. Ahí estamos de vuelta. Nuevamente. Pues yo lo conocí a Leo Maslía en... Sí. En Ciudad Vieja y... Uh-huh. Por el hecho de pedirle un tema. Sí. Le pido este tema que recién sonó. Se lo pido y como buen cholulo. Y el tipo me dice, no lo tengo en dedos. Entonces digo, bueno, todo bien. Cuando viene el intervalo, viste que hay un intervalo en Ciudad Vieja y sí. Después tocan otro rato y qué sé yo, me voy atrás y hablo con él y qué sé yo. Che, loco, ¿y la próxima vez no lo podés tocar? Sí, sí, bárbaro, sí. Che, vos sabés que la otra vez conseguí un MP3, le digo, tuyo, y hay un disco que se llama Música en el Teatro Circular de Montevideo. Y se le empezaron a caer las lágrimas, literalmente. Ajá. Lo grabó con un compañero de él desaparecido. Sí. Y él no lo tiene al material. No lo tenía. No lo tenía. No lo tenía. Y vos lo tenías. Y yo lo tenía. Entonces la próxima vez se lo llevo. Y le digo, Leo, perdí el disco Buscado Vivo. ¿Vos me lo podés mandar por correo? Sí, me dice, yo te lo mando por correo. Dale, te lo mando por correo. Dame la dirección. Y le anoto la dirección de mail. De correo electrónico. Claro. Me dice, no. Yo te lo voy a mandar por correo. Dame la dirección de tu casa. Entonces el chabón me lo manda en una encomienda, en una caja atada con un hilo, así todo, qué sé yo, y me mandó los discos, me mandó tres discos, no el que yo le pedí, me mandó dos más, el que te pediste y dos más. Así que la próxima vez que nos encontramos, bueno, le di las gracias y que yo y le hice el reportaje. Y le hiciste la nota para que, la columna. Sí, trunca. Sí, por eso medio que me dio el reportaje, porque él no da reportajes. Sí, no da reportaje, es muy reacio. Es reacio a dar reportajes, sí, es muy tímido, muy corto. Sí, sí, sí. Y sí. Se le nota hasta en el escenario. Sí. Pero es tan loco y tan zarpado que no se nota. Aparte, ese bigote, ¿no? Esa sí, expresión. Sí, sí, sí. Sí, por ahí se le cae la guitarra y hace toda una cosa. Sí. Después en el otro bloque, después del tema que vamos a escuchar ahora, después del cuento que voy a leer, Voy a contar otra anécdota de Leo, que la primera vez que lo vi, que fue en el teatro de 1 y 60, el Teatro del Bosque. Arriba de la pinturería. Este, que no digo el nombre porque no importa. Y ahora, bueno, leo otro cuento. Claro que sí. Un cuento muy loco que se llama... Es del mismo libro, traje un libro solo. La bolsa de basura tiene un cuento que se llama Cambio de cabezas y dice así. X camina, sigue caminando, se topa con Z. X dice, hola. Y Z contesta, ¿cómo te va? X dice, más o menos, tengo problemas. Z pregunta, ¿puedo ayudarte en algo? X dice, sí. ¿Me cambias de cabeza? Z contesta, sí. Ambos se sacan la cabeza. Mutua entrega de cabezas. X se coloca la cabeza que antes era de Z y viceversa. X dice, bueno, gracias. Z contesta, de nada. X sigue su camino y se topa con W. W le exclama, Carlos. X contesta, Andrés, tanto tiempo. W dice, ¿tanto tiempo de qué? X dice, no sé. W pregunta, ¿no me cambias de cabeza? X contesta, no, gracias, recién cambié. W pregunta, ¿por qué lo hiciste? X contesta, esta cabeza no me gusta más. W dice, pero si la tenés puesta, no te la podés ver. Así no podés disfrutarla. X pregunta, ¿y qué sugerís? W contesta, que me cambies tu cabeza por la mía. X pregunta, ¿y qué beneficio sacaría yo con eso? W contesta, vas a poder contemplar libremente tu cabeza con todos sus atributos. X se saca la cabeza diciendo, ok. Mutua entrega de cabezas, colocación de las mismas. W dice, bueno, adiós, Andrés. Fue un placer verte. X contesta, estás en un error. Yo soy Carlos, Andrés sos vos. W dice, eso era antes, ahora es al revés. X dice, de ningún modo, no por darte mi cabeza voy a hacerte mi identidad. ¡Qué esperanza! W dice, vos razonás como si en lugar de cambiar cabezas hubiéramos cambiado cuerpos. X contesta, pero yo por lo menos razono, vos ni siquiera eso. W dice, es lógico, ya que tengo puesta tu estúpida cabeza. X dice, ese insulto no me inmuta porque esa cabeza no es la mía original. Yo se la cambié a uno hoy. W exclama, entonces vos no sos Carlos. X contesta, claro que no, soy Andrés. W replica, yo me refiero a lo que eras antes de cambiar cabezas. X contesta, eso no lo recuerdo, mi memoria quedó en la otra cabeza. W dice, ¿me devolvés mi cabeza? Estoy incómoda así. X se saca la cabeza diciendo, sí, toma, yo ya no quiero cabeza. X dice, sin cabeza, sigue hablando y dice, podés usar las dos. W queda con las dos cabezas puestas y dice gracias mientras se va. X se va caminando y con el estómago piensa, igual yo soy ventrílocuo. Bien. Muy buena, Sergio. Y están re locos los cuentos de Leo, son así. Así que bueno. Ahora, a propósito de... El tema que vamos a escuchar ahora es del disco Sanguango del año 2002. Y como la historia es cíclica. Sí, sí, sí. Esto vuelve a suceder. Tema lo escribió en el 2002 y se llama El neoliberalismo. Uh-huh. Así que viene bien para. Viene al caso. es una situación tal vez similar, un poco peor. Si se quiere. Un poco peor. Un poco peor por el tema de que. Va a terminar. Claro, cómo va a terminar y cómo se llegó hasta esto, ¿no? Sí. Habría que hacer un replanteo de ciertas cuestiones personales para ver qué es lo que ha pasado para llegar hasta esta resolución, ¿no? Sí, así que del 2016 volvemos al 2002 y después volvemos al 2016 y estamos en la misma mierda. Estamos en la misma mierda, creo que un poco con un poco más olores. Un poco más salvaje. Sí, más salvaje, más despiadada. Así que vamos a escuchar a Leo Maslía haciendo El neoliberalismo. El neoliberalismo se postula a sí mismo como un método imperfecto de vivir, pero con una salvedad, que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas, es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad. Por favor, que conste en actas que hay dos cosas inexactas en esa nueva teoría. Dos mentiras hay en esa afirmación. Una es su señoría, que la sociedad funcione, y la otra usted perdone,

Es un cachivache. Es un tarado, ¿viste? Un cachivache. No, pero después cuando lo escuchamos, bueno, se apeló todo lo que sabe hacer sí. Y el primer tema que tocó esa noche es este que suena de fondo, Gurisito. Ah, Gurisito. Es un tema de Daniel Biglietti, que lo hace instrumental. Sí. ¿Qué te parece si leemos el último cuento para... Para ya ir concluyendo. Concluyendo el bloque. Sí. Estamos ya en el ocaso del programa, después, bueno... Sí. Seguimos un breve instante más. Este es cortito. Uh-huh. Del mismo libro, de La Bolsa de Basura, se llama Lío en la Parada. Una muchacha está en una parada de ómnibus. De repente llega Charles Bronson y le dice hola. Ella no le presta mayor atención. Él insiste en entrar en conversación con ella. Necesito hablar contigo, soy Charles Bronson, dice. Ella lo mira, corrobora que efectivamente se trata de ese actor. Le pregunta qué anda haciendo por ahí. Me siento solo, dice él, y salí a buscar una compañía femenina que bien podría ser la tuya. Vivo a 4 cuadras de acá. ¿Querés venir a mi casa? Ella piensa, medita. ¿Por qué yo? Pregunta. ¿Por qué me elegiste a mí? No es que te haya elegido, dice él. Es que vos estás ahí, yo estoy acá, y vos estás muy linda, y yo soy muy recio. Y bueno, lo demás ya lo sabe, comisario. La muchacha piensa, medita. De pronto una voz desde el zaguán de una de las casas de la cuadra dice: ella no irá contigo a ninguna parte, Bronson. ¿Quién lo dice? Pregunta el actor. Entonces aparece en la vereda la gallarda figura de Clint Eastwood. Yo, dice. Bronson arremete con furia. Eastwood se defiende con gracia. Basta, no quiero que se peleen por mí, dice la muchacha. Entonces decinos, ¿con cuál de los dos querés salir? Propone Eastwood. Querrás decir, ¿con cuál de los tres? Corrige una voz grave desde un coche que pugna por estacionar. Su conductor es Bud Spencer. La muchacha trata de evitar que él se integre a la trifulca. Entonces Bud intenta secuestrarla y los otros dos artistas se lo impiden. Ella es nuestra, le dicen. ¿No es cierto, nena? Le preguntan a ella. Lamento decepcionarlos, pero no, dice la muchacha. Yo los admiro mucho a los tres. Creo que han enriquecido la cinematografía mundial. Estoy persuadida de la calidad de sus interpretaciones, de la fineza de su estilo y de la profundidad de sus filmes. No me pierdo oportunidad de ir al cine cuando alguno de ustedes está anunciado. Ni dejo de pensar y meditar día y noche en torno a la problemática que se refleja en todos y cada uno de sus trabajos. Sin embargo, y con gran pena, es que lo digo, ninguno de ustedes tres me interesa como persona, como hombre. Solo como artista, sí, créanme, más de lo que puedo expresar con estas palabras. Adiós y espero que sigan trabajando al mismo nivel que lo han venido haciendo hasta ahora. Ya lo oyeron, muchachos, a trabajar, dice entonces Sam Peckinpah, que observa la escena asomando desde la azotea. Los actores obedecen y la muchacha subiéndose al ómnibus que esperaba y que justo venía, se va. Es Leo Maslía. Es Leo Maslía, y estas genialidades. Es que, un cinéfilo, por otra parte. Sí, claro, no, por supuesto. Pero arma una historieta. Estas genialidades que, bueno, esto, ¿no? Que te dejan de una cierta forma una percepción de vacío para después, bueno, empezar a replantearte otra vez. Sí. ¿Cuál es? La situación. Es muy... Una experiencia tan bella o agradable es leerlo como escucharlos. Distintas experiencias, pero no una mejor que la otra. Son diferentes, pero bellas a la vez. Sí. Uh-huh. Este libro, por ejemplo, tiene una dedicatoria. Uh-huh. Se dedicó a mi mujer, a Ana. A tu compañera. Entonces, claro. Para Ana, de su autor... recurrente y agradecido, Leo Maslía. Recurrente. Es muy bueno. Vamos a escuchar el último tema. Con el tema, sí, damos un cierre a todo esto y escuchemos este último. Este tema, a diferencia de los otros dos que escuchamos, que son más testimoniales, es un tema que habla de un tarado fanático de la moto. Ajá. Y se llama... La moto, y es del disco Falta un vidrio, el segundo disco de Leo del año 1981. Entonces escuchemos La moto. ¿Qué podía comprarme? Lo mejor que vi fue la moto. Es como si con la moto vivo la vida. Fue mucho mejor que comprarme un radio grabador estéreo. Yo prefiero, te digo en serio, antes que soñar con sonidos ordenados por algún vivo. Digo en cada cualquier ocurrencia, conseguir mi propia experiencia. Con la moto vivo la mía y no la de los del Suquía. Me compré por fin una moto como la que yo siempre quise. Y si no quieres que te dice, no te me cruces por la yeca, que vas a ganar una beca para ir a estudiar teología allá con la Virgen María. Quisiera ser tu verdugo, pero yo la calle la arrugo. Por eso te doy un consejo, para conservar tu pellejo. No salgas a la calle viejo, luego si es un caso de urgencia. Y si fuera así por prudencia, tené bien a mano a la vista tu carnet de la mutualista. Eran muchas cuotas, pero mes a mes yo me las arreglaba. Iba por las calles y decía para mí, me compré la moto y la pago de a poco. Cuánto tiempo anduve mirando vidrieras y motos ajenas, caminando como un bobo sin velocidad, hasta que un buen día me compré la moto y arrasé con todo. Mientras no me echaran antes del trabajo la hubiera pagado. Hoy no sé quién fue que se quedó con ella. Y en el accidente no le pasó nada. Dígame San Pedro, ¿a usted qué le cuesta? Déjame traerla. Si en el paraíso no se mata a nadie, no soportaría una eternidad sin montar en mi moto. Contenido latente. Conclusión o caso del programa Contenido Latente, casi medianoche, ya para irnos despidiendo, pero antes contarles sobre, bueno, este fin de semana en Capital, barrio, viejo barrio de Palermo, un poco cambiado ahora de nombres, sí. Pero bueno, esta banda de la Ciudad de La Plata que viene tocando 8 años ya, ¿no, Sergio? Ayer cumplieron 8 años. 8 años, sí. Se cumplieron. Con distintas formaciones, pero... Pero bueno, 8 sí. Años de este nombre y de este rock tan particular y característico, que remite a las entrañas mismas de aquellos años lejanos 70, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, con toda la fuerza de lo que es una banda actual. Buena presentación, La Rastrojera, estamos hablando. buena presentación en Palermo. En Palermo, Hollywood, le Palermo, dicen ahora, ¿no? Hollywood, sí. Ahí en Niceto Vega, no sé cuánto. Sí, el Bar en Vivo se llama el boliche. Bar en Vivo. Sonaron muy bien. Uh-huh. La banda está integrada por el negro. Claro. Carlos Silva, ahí en voz y guitarra. En voz y guitarra. Sí. Juan Pablo Liporace en bajo. Claro. En batería, Marcelo Almúa. Uh-huh. Y en la otra viola, Facundo Gracia. El Facu. Sonaron muy bien. Uh-huh. Sí. Tuvieron un episodio medio... Ahí siempre pasa. Para olvidar. El rock and roll y bueno, sí, pasan esas cosas. A la vieja del negro le afanaron la cartera y bueno, se armó un bondi. Sí. Y, no estamos hablando de los hornos ni no, de mira, ambiar, ¿no? Ana, mi compañera, ha dejado la cartera en el varieté, claro, y se ha ido al baño y nunca se la afanaron. O sea que imaginemos, uh-huh, ahí que son los chetos, son así, sí. O sea, había tres patobicas en la puerta que estaban controlando a los pibes a ver si entraban algo en los bolsillos, y pero no si se llevaban carteras. No, si se llevaban carteras, si entraban pero en bueno, papel, ¿no? Pero el negro le puso toda la garra, siguió tocando con su banda. Y, gran banda. Y gran banda. Gran banda. Sonó re bien, re bien. Y fue una fiesta, fueron dos micros. Dos bondis salieron de Plaza Italia para de Plaza Italia para Buenos Aires. Y varios autos. Y varios autos. Sí. Banda convocante si las hay, y aparte porque recorren la provincia. Motoencuentros, lugares, ranchos, toda la provincia. Sí, han recorrido toda la provincia. Lugares donde se pueda tocar y escuchar y tocar buen rock and roll, están ahí prendidos. Vamos a escuchar algo y cerramos el tema, ya nos despedimos. Y nos despedimos. Y listo, ya será hasta el próximo martes, donde nos encontraremos ahí junto a todos ustedes que nos van escuchando martes tras martes. Y escuchemos Sobrecarga de Rock, que es el tema que le da título al disco de La Rastrojera. Buenísimo. Con esto ya nos vamos hasta el próximo martes. Listo, chau. Adiós. Adiós. Las bujías hoy encienden, sobrecargadas de rock.